Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui, Mari Mari Pu Chachai, Mari Mari Pu Papai, Mari Mari Compu Pichiqueche, Mari Mari a toda la gente, a todos los auditores de Radio Comunitaria La Esquema Huida en el 107.3 FM y en el www.lafquenmahuida.org. Estamos dando inicio a el primer programa de la segunda temporada de Lafken Mapu Ñinu Tram, conversaciones en el territorio lafkenche. Como primer programa, queremos dedicar este trabajo que estamos haciendo en equipo a un chachay que nos dejó hace algunos días, el Lamien José Lincoqueo Wenuman, quien nació en 1936 y murió este 19 de marzo del 2022. Vamos a leer algunas palabras de el Lamien Hans Labra, que fue la persona que subió material de audio del Lamien José Lincoqueo y del cual pudimos también obtener su testimonio. Cuando los antiguos firmaron el Tratado de Paz de Tapiwe en 1825, trasladaron la defensa del campo de batalla a los tribunales. Y eso fue lo que entendió don José Lincoqueo cuando descubrió los parlamentos generales y su valor jurídico. Su estrategia es reconocida y estudiada en el extranjero y denostada o ignorada por algunas personas en su propia tierra. El Lamien José Lincoqueo Wenuman siempre estuvo dispuesto a compartir su kimun con su conocimiento del nuevo campo de batalla y ayudar a establecer estrategias jurídicas. Hombre a quien el Estado y sus operadores políticos acusaron de loco. Lo encarcelaron y hasta le quitaron el título de abogado, pero no el conocimiento ni la estrategia, que eran suyos, que eran propios. Escuchemos entonces palabras del Lamien José Lincoqueo Wenuman Yem. Mi nombre es José Lincoqueo. Soy abogado y huerquén de la Embajada Provisoria del Perú en la lucha ante el gobierno de Chile. Nací el 9 de junio de 1936 y tengo 81 años cumplidos y actúo en beneficio de mi pueblo mapuche todos los días del año. En estos momentos estamos planteando la posibilidad de aplicar al máximo los tratados de paz celebrados entre España y el pueblo mapuche durante la colonia, que se llaman parlamentos generales, 28 en total, y uno celebrado por el gobierno de Chile. En estos momentos hay intensa tramitación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que estos 29 parlamentos o tratados sean incorporados a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y el gobierno de Chile se retrasa en la realización de este hecho fundamental. Además, durante el primer gobierno de don Sebastián Piñera en Chillique, la embajada provisoria fue aceptada en la persona del comunero mapuche Rogelio Marillán Cacollinado de la zona de Licanray, no en la región. Falleció a los pocos meses y el compareciente, José Lincoqueo Wenuman, fue aceptado como huerquén de la embajada provisoria por el gobierno antes nombrado. La materia de los parlamentos es de una importancia enorme. España nos reconoció 28 veces la soberanía al sur del río Biobío y Chile lo hizo también una vez. Durante el gobierno del director supremo Ramón Freire, el 7 de enero de 1825. Artículo 19, inciso final, dice que el río Biobío es la línea divisoria o frontera entre las partes contratantes. De manera que la importancia de ese documento es de enorme seriedad para el pueblo mapuche y es lo que están haciendo en estos momentos, pidiendo la colaboración del gobierno para que sea incorporado en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Eso sí. Volvemos entonces a las transmisiones en el estudio de la radio comunitaria Lafken Mahuida, que se ubica en Rocura, en la costa de Valdivia, en Bonifacio. Este día vamos a hablar de distintas temáticas. Vamos a comenzar con un tema local, que es de educación rural, el retorno a las clases presenciales en la costa. Y sobre todo nos vamos a abocar al tema de movilización en los furgones escolares, ya que nos encontramos en un territorio que sabemos que está aislado, que ha sufrido problemas de conectividad graves. Entonces vamos a tener ahora un llamado telefónico de una de las apoderadas de la escuela de Curiñanco. Saludamos a Carla Lizama. Mari Mari Lamien, ¿cómo se encuentra? Hola, hola, buenas. Carlita, ¿nos podrías más o menos comentar tu historia? ¿Cuántos niños tienes en la escuela de Curiñanco? Sí, mira, yo soy apoderada nueva de la escuela de Curiñanco. Mi hijo pasó a primero y yo vivo en Los Molinos. Entonces hacemos uso del furgón escolar que tiene la escuela, porque la escuela tiene dos. Uno que pasa por la ruta de la costa y uno que va por arriba, por la mina, los Bonifacio. Y nosotros vamos el que va por abajo. Pero tenemos una problemática que los furgones van sin auxiliar. Y vienen chicos desde Valdivia. Pequeñitos, de primero, segundo básico, estamos hablando 6-7 años, solo, sin acompañante. Y por el camino de arriba, por el camino que tenemos que ocupar ahora para llegar a Curiñanco, es un camino complejo, donde el chofer, nosotros esperamos que se pueda concentrar en manejar y no tener que estar cuidando a los chicos. Así que está un poco complicado. De hecho, el día de ayer quedaron unos camiones parados haciendo tacos, ayer o antes de ayer, en la cuesta de Los Molinos. Estos camiones de alto tonelaje que están llevando el material para las vertientes, causaron un taco que a la vuelta de los chicos, mi hijo llega generalmente a las 4 a la casa y llegó un cuarto para las 6 de la tarde. ¿Y ellos se encontraban entonces en el furgón solos con el chofer? Ese día en particular justo venía una tía, que la tía viene a Valdivia, pero eso es un caso fortuito, o sea, no tenemos asegurado. Hemos contado con la buena disposición de algunos profesores que se van en la mañana y que se vuelven en la tarde, pero no es todos los días. Y es... porque no corresponde a su horario y no siempre podemos disponer de su tiempo. Por supuesto, entonces los niños quedaron atascados en este taco aproximadamente 2 horas. Sí, sí, estuvieron mucho rato. Y que uno no sabe, o sea, yo decía, pucha, mi hijo es súper bueno para ir al baño. Y decía, ¿qué pasa si no se puede bajar del bus? Porque tampoco pueden llegar y dejar que se bajen. Si están tratando de sacar los camiones con maquinaria, es peligroso. Ya nos pasó también que uno de los furgones, el que pasa por abajo, quedó en pana, en Loncoyén, en plena curva, en plena carretera, y tuvieron que esperar y nos auxilió el furgón de la escuela de la escuela de Niebla. Entonces... Y ahí también los chicos tuvieron que esperar en el bus para que el otro furgón lo fuera a buscar y devolverlos a la casa. Entonces ya es algo que se está reiterando en la movilización de los chicos para poder asistir a la escuela. Claro, en lo poco que llevamos de vuelta presencial, ya hemos tenido 2 episodios importantes y se nos avecina el invierno, y yo pienso qué va a pasar con el camino de arriba y por ende con el transporte de los chicos. ¿Y ustedes como escuela de Curiñanco han levantado algún documento, se han acercado a algún organismo público? Mira, presentamos una carta, los centros de apoderados de primero básico, de segundo, y el centro general de padres de la escuela, y lo presentamos a DAEM y a la municipalidad, y con copia a la delegación también, porque son como todos los organismos involucrados. Y nos van a dar una audiencia, o sea, DAEM nos va a dar una reunión el próximo miércoles. Va

universo, la tierra, el sol, el cielo, y el mar. Somos seres espirituales, una experiencia terrenal, luchando por una pseudo libertad. Pero libre no existe en el vocablo ancestral. Encarcelaron todo el tiempo dentro de un reloj. La vida como producto se vende hasta agotar stock. Separaron la tierra con alambres de púa. Secaron los ríos tapando con cemento su hermosura. Lo que es, no es, lo normal es anormal. Te ponen pautas para actuar, le ponen pausa a tu crear. Violaron a las mujeres, alcoholizaron a los guerreros, asesinaron a los abuelos, están destruyendo el mundo entero. Fue Lupe Tumon, el EIN, nos quieren exterminar aquí. En nuestra propia tierra renacerán todos los toquí. ¿Y qué fue lo que nos trajeron? Esclavitud, cárceles, encierro, aislamiento, tortura, opresión, sucio dinero y pobreza espiritual. Por eso que hoy en día todo es superficial. Los años de transición y el proceso de la egocéntrica burguesía han ido descomponiendo la humanidad, la humildad, la espiritualidad y la conexión universal. Tanto así que los que siguen luchando son vistos como iluminados, siendo que todos podemos serlo. Y ha predominado este ego asqueroso de control violento, y han apagado nuestra luz, nuestro ser, nuestro sentir, nuestro vivir, con opresión y encarcelamiento. Y en el proceso de esta lucha por ser, inventamos una palabra que nos emocione y nos motive, y nos recuerde lo que alguna vez fuimos, somos y debemos ser. Libres en libertad, libertad, libertad. Continuamos entonces en el Lafken Mapuñinu Ram, conversaciones del territorio lafkenche. Comentarles que este momento de aislamiento que estamos viviendo como territorio se debe principalmente a la acción de un privado, el señor Fernando Weiser, que fue el que dejó la ruta T-340 inhabilitada, ya que gracias a los trabajos que hizo para generar terrazas en pleno borde costero, provocó que el suelo se viniera abajo y, por supuesto, la carretera empezó ya a agrietarse y posteriormente ya cedió, provocando de que no pudieran pasar más vehículos, ni siquiera los de peso más liviano, y ahora tenemos que estar haciendo transbordos, arriesgando también, por supuesto, la vida, ya que todo ese terreno está suelto. Esto ocurrió en el mes de enero de este año, del 2022, y todavía los trabajos están recién comenzando. Entonces, por supuesto, hay un gran descontento en el territorio y se están viendo también los efectos de todo este daño que se causó a través de un privado que no tuvo conciencia del lugar al cual se estaba interviniendo. Por supuesto, es importante mencionar también que esta persona no ha recibido ningún tipo de parte, ni tampoco nunca obtuvo ningún tipo de permiso. Y entonces, por supuesto, también es importante recalcar que César Asenjo, en ese momento, que todavía era delegado presidencial del gobierno de Piñera, le dio incluso bastante apoyo y cercanía, reuniéndose de manera particular con él, alejado de todas las personas que nos hemos visto afectadas por el actuar de Fernando Weiser. Se reunieron ellos dos en salas privadas y tomaron el acuerdo de que Fernando Weiser iba a ceder parte del terreno para que se pudieran hacer las reparaciones. Lo que avergüenza de toda esta situación es que esas reparaciones se van a hacer con dineros públicos y que Fernando Weiser está saliendo absolutamente impune, a pesar de que dejó a muchas familias, a cientos de personas, incomunicadas, haciendo también que las personas que logramos obtener nuestros ingresos para pasar el invierno durante el verano, es el momento donde hay más afluencia de turismo y podemos vender nuestros productos, a las personas que se acercan acá a la costa durante sus vacaciones, y todos los negocios, todas las personas independientes también nos vimos seriamente afectados y no pudimos obtener esos recursos para poder pasar el invierno. Entonces, claro, pues se han ofrecido varias medidas de solución, como por ejemplo entregar una canasta familiar y un vale de gas, pero nosotros sabemos que eso no va a paliar las necesidades que tenemos, menos en un territorio en el cual el invierno es fuerte. Y también sabemos que los trabajos que se están realizando no van a llegar a su cumplimiento en las fechas que se acordaron en algún momento. Entonces, bueno, ahora una de las consecuencias más graves que estamos viendo es que los niños, los pichiqueché del territorio, se están viendo seriamente afectados por el grado de aislamiento que tenemos, ya que los dos caminos de acceso, tanto la ruta T340 como la T350, están seriamente afectadas. La ruta que bordea la costa está cortada en el sector de las vertientes, por lo cual los furgones escolares tienen que acceder subiendo en Calfuco, una ruta que está llena de curvas y que tiene fuerte pendiente, entonces ya para el chofer es difícil pasar por ahí. De hecho, la locomoción colectiva no caben dos minibuses dentro de esa estrecha ruta, por lo que ahora las personas estamos, como les contaba, haciendo transbordo en el lugar de las vertientes. Para el campo eso es súper complejo porque uno lleva su quintal de harina, lleva las faltas, y para la gente mayor son varios metros los que hay que pasar caminando. Y para nuestros niños está intransitable, la verdad. Está difícil para los choferes de los furgones escolares. Y ahora también nos enteramos en las distintas reuniones de apoderado que ahora por normativa en los furgones escolares no va a existir auxiliar. Va a ir solamente el chofer y los niños. Y estamos hablando de niños que van desde primero básico hasta séptimo básico. Entonces está bastante difícil la situación. Encontramos como madres, como padres, como apoderados de los niños que estamos arriesgando. Literalmente estamos arriesgando la vida de nuestros chicos al estar sufriendo las consecuencias de estar en un lugar con fuerte grado de aislamiento. Ahora les vamos a dejar el audio de una apoderada de los Pellines, la Lamien Mari Carmen Peña Quirilao, y ella ahí nos va a contar más o menos cuál es su opinión de lo que estamos viviendo ahora con este tema de los furgones escolares. Mari Lamuen, mi nombre es Mari Carmen Peña Quirilao, soy de acá del sector Los Pellines y tengo una hija que estudia en la Escuela Rural Los Pellines. Mi preocupación en este momento es que la reunión que se tuvo acá en la Escuela de los Pellines se informó que bien pronto ya no iban a andar los profesores en los furgones. Acá hay dos furgones en la Escuela de los Pellines. Entonces, que por normativa y reglamento y todo eso, ya ellos no pueden andar en los furgones. Lo que a nosotros nos tenía bien tranquilos como padres en ese momento, porque nuestros hijos sentíamos que ya estaban seguros, porque todos sabemos lo complejo que es transitar estos caminos y que también para los niños cada vez que se bajan de los furgones es peligroso, porque ellos todavía no tienen la capacidad como de mirar para ambos lados. Y a veces los vehículos llegan y pasan, y a eso se suma que acá, por ejemplo, en la ruta T340, como todavía esa ruta está ahí abandonada, entonces el polvo que se levanta es terrible. Entonces los niños no visibilizan bien si viene un vehículo del otro lado o de ambos lados para poder cruzar. Y el chofer obviamente no puede estar pendiente de los niños y manejando. Entonces es complicado. También se suman otros problemas, que los niños se marean. Hemos sabido de niños que a veces vomitan en el furgón porque ellos, como los caminos acá son con cuesta y curva y todo eso, entonces se marean ellos. Y para eso tiene que haber un adulto ahí asistiéndolo. A veces también hay problemas de corte de camino, por un otro motivo, ya sea porque hubo mucho viento, cayó un árbol, o de repente algún accidente, o o algún camión, porque transitan camiones por acá, quedan en pana, entonces eso hace que el furgón de repente quede ahí en algún taco y tampoco hay una persona que responsable que se preocupe de estar avisando a los apoderados que el furgón va con retraso por algún motivo que se presentó en la ruta. Entonces, siento de que sí debieran haber auxiliar en los furgones para poder resguardar la seguridad de los niños, porque siento que se está haciendo vulnerada su seguridad. Y cuando hablamos de calidad de educación, que es un tema que siempre escucho, siento que la calidad de educación también va por ese sentido, de resguardar a los niños desde que están en el colegio hasta que llegan a su casa. Entonces, hay una carencia acá en cuanto a eso. Los niños aquí no algunos en 15 minutos están en su casa, otros están en más tiempo en su casa porque las rutas son más extensas. No todos vivimos muy cerquita del colegio y tienen que transitar por caminos que son complicados. Entonces creo que debieran apoyarnos en ese sentido, porque es una preocupación que ahora tenemos como padres. Nuestros hijos no bordean su edad desde los 6 años hasta los 12 máximo. Entonces son niños pequeños todavía. Ojalá nos puedan escuchar y puedan empatizar con esta solicitud, porque creo que es importante. Como digo, la calidad también es seguridad de los niños. Así es que eso, muchas gracias. Mai mai Pumachi, mai mai Lonco, mai mai Pula Huentuchefe, mai mai Upeñi Pulamuen, mai mai Compuche, Inche, Jorge Maín, vivienda aquí del territorio Paupahuen Mapu, Mo, de la costa de Valdivia, Guadalasquén Mapu, estamos acá en la costa de Valdivia, como les decía, en los Paupahuen. Llevo un año con arresto domiciliario total, donde en ese lapso hemos vivido dos allanamientos, uno claro por parte de la PDI y en agosto de parte del GOPE, donde en todo este proceso hemos encontrado micrófonos acá en el territorio, hemos visto cómo gente acá de cercanos del territorio y amigos de otros lados que porque ellos vienen a vernos, han sido hostigados igual por parte de la PDI, haciéndole declaraciones tergiversadas, con amenazas. Entonces, claro, pues ya llevamos un año de este proceso donde tratan de encontrar una tremenda organización donde encontramos que igual es un poco así, como decirlo, sacado como de las mechas, que no sé, porque te pongan un micrófono en la casa igual, como que encontramos. La fiscalía a mí me está tirando 37 años de presidio con intimidación, por incendio y por receptación. Creo que igual esto parte de la consecuencia de la lucha mapuche de seguir este Feyentún, este Raquisuán, Yo creo que igual soy partidario de seguir con la frente en alto, porque los Peñi y Lamienes, que aún siguen resistiendo durante años, son nuestro seguir igual, pues nosotros vamos a seguir aquí en el territorio, van a seguir los niños creciendo, viéndonos igual que seguimos firme Peñi, porque esto es por el territorio, esto ha sido parte de la consecuencia, porque acá el Rico se ha tratado de meter, se ha tratado de despojarnos de nosotros, nos tratan de como un delincuente común, así, ¿no? Pues nosotros no somos un delincuente, pues nosotros somos luchadores aquí, pues estamos luchando por los territorios y eso, pues yo mando un saludo fraterno a los Peñi que resisten en el Gualmapu, al Peñi Luchito, Tranamil, a todos los Peñi presos mapuche, a los presos de la revuelta que todavía siguen ahí dando lucha dentro de la cárcel, que esto es una consecuencia, pero es una consecuencia igual digna de que nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Nuestra familia, nuestra mochulla, vamos a seguirla adelante como sea, ¿no? Han habido harto conflicto por el tema del agua, por el tema de las forestales, donde el 4 de marzo acá en el Lofe nos allanó a la PDI buscando armamento por un atentado que hubo acá en el sector de Cutipay de un empresario llamado Emilio Pino, un empresario que aquí ha igual devastado harto el territorio, que ha, como les decían, con ayuda de los pacos han desalojado a alguna familia, se han intervenido lugares espirituales antiguos de acá del territorio, como es Peche, que Peche es un lugar donde está en el Canelar, donde está protegido por los pacos, como les decía anteriormente. En Piloscura también hicieron parcelas y provocaron un aluvión, en Chihuahua, ahí donde está en Niebla, por decirlo así, en Cutipay Alto, al lado está Niebla, ahí la gente está sin agua, en Loncoyén, en Tres Pinos. Entonces, más que nada, el contexto de los allanamientos fue en ese sentido. Nosotros nos tomamos igual como una persecución política, pues como les decía anteriormente, acá hace poco se han estado levantando un movimiento mapuche. Ley Compulamien escuchábamos un pequeño entrevista, un pequeño reportaje de Wenewen Producciones Microradiales. Queremos dar un saludo a toda la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, empezando por Wenewen Producciones. Queremos dar un saludo a Radio Curruf, a Radio Huerquén Curruf, a Radio Pellín Folil, a Radio Auquín Laf y a Radio Mulutu. Todas estas son radios, medios de comunicación libre que están presentes en el territorio del Gualmapu y que también son herramientas que se han levantado a partir de la autogestión para poder ocupar estas nuevas estrategias también de defensa de los territorios, entregando información local y de la gente que habita estos territorios, sobre todo de nuestro lamien, de las personas de nuestra misma comunidad. Contarles que nos encontramos en este momento en los estudios de la radio comunitaria La Afquén Mahuida, ubicada en Rocura, en Bonifacio, y que el audio que acabamos de escuchar habla del lamien Jorge Marín, que es un lamien que es parte de nuestra comunidad y es parte muy importante también de la espiritualidad del territorio del Guadalafquén Mapu, ya que él es el Calfucona de la Machi del territorio, la lamien Fernanda Ñanco. Entonces, para nosotros como radio también es súper importante apoyarlo a poder levantar esta información, que no es solamente de él, de su muchuya, sino que es de todos nosotros. Y por lo mismo, poder contar con el apoyo de Kelugún, de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, ha sido fundamental para que todos estos montajes, que toda esta represión, toda esta persecución hacia el lamien Jorge Marín salga a la luz, porque es difícil sacar estas informaciones desde territorios tan alejados, sobre todo ahora que nos encontramos más aislados. Es difícil poder sacar esta información. Entonces, esta herramienta de los medios de comunicación libres ha sido fundamental para nosotros como territorio del Guadalafquén Mapu. Ahora los invito a escuchar un audio, el cual nos invita también a participar de las distintas actividades de Kelugún que se van a hacer para apoyar al lamien Jorge Marín. Rifa Kelugún, en apoyo al lamien Jorge Marín y su reino. En solidaridad del Peñi y su Mxuya, del Lof Pau Pauen, del Guadalafquén Mapu. Quien está siendo perseguido judicialmente desde casi un año y medio por el Estado chileno racista, representado por el ex delegado presidencial César Asenjo. Y en compañía del ecocida Emilio Pino, principal responsable de la devastación del itacismo ñen en Guadalafquén Mapu. Siendo el lamien Jorge, su reina y su entorno víctimas de un proceso judicial racista y viciado, arriesgando Jorge una pena de prisión de 45 años. Todo esto sin ninguna prueba contundente. El Peñi Jorge y su reina están realizando una rifa y otras actividades con el fin de costear los gastos que su proceso judicial conlleva. Por lo que cualquier acto de Kelugún o aporte es bienvenido y puede ser dirigido a su compañera Karen Holguín, cuenta RUT 18-383-046-5. 18-383-046-5. ¡Rifa Kelugún! Los premios son: dos aceites prensados en frío de Central Lahuen, tres sets de tiralíneas, un lifting de pestañas, kit de la Wen Lemon Medicine, tres discos de Cachulé, una terapia de ventosa de masoterapia holística, un libro, un tatuaje de 8x8 de Michele B Tatuajes, dos Munolonco, dos libros de Imbunche Ediciones, masaje de relajación más un kilo de miel. Un kilo de miel. pichanga para 4 personas más una bebida de 1.5 litros de bajón curiñanqueño. Banderines de ayun trenza. Bitle de algodón de ayun trenza. Un polerón de polar de ayun trenza. Un polerón de serigrafía de Folí Laucán. Aros de bronce de Aruma Orfebrería. Un macramé de Puruma Creando. Una joya mapuche de detrás de Huichicoy. ¡Un premio sorpresa! ¡Otro premio sorpresa! ¡Y otro más! Cosmética Huecho Yun. Un pack de cosmética natural. Aura Nativa. Dos packs de cervezas Calcubir. Un pack de discos sello Dale Aborigen. Dos packs de cerveza de Curaco Pilsen. ¡Y muchos premios más! El valor del número es tan solo de 1,000 pesos. Así que pide tu número al WhatsApp más 569-220-16-27-3. Más 569-220-16-27-3. Y los depósitos a la cuenta RUT 18-383-046-5. 18-383-046-5. A nombre de Karen Holguín. ¡Apoya y difunde! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! Bueno, ahí escuchábamos la rifa de Lamien en apoyo en Kelugún a Sumuchuya para poder sobrellevar este proceso de criminalización. Sabemos que estar con arresto domiciliario ya más de un año afecta a la economía de cualquier familia. Entonces es importante que nosotros también nos hagamos parte de esto como medio de comunicación y como todas las personas que habitamos este territorio. Porque es lo mínimo que podemos hacer, ya que lo que se está defendiendo es para todos, es el agua. Hace poco se celebró el Día del Agua y en este territorio existió poco movimiento, pero también sabemos que claro, pueden ser instancias que son generadas por otros organismos como la ONU, que decretó este Día del Agua, pero el agua que estamos defendiendo acá en la costa se puede celebrar cualquier día también, ¿o no? Es importante recalcar también que el Lamien Jorge Marín está siendo criminalizado a partir de pruebas que son absolutamente falsas. Nosotros tenemos también claridad de que se han tomado testimonios, declaraciones que están lejos de ser procesos judiciales, ¿cómo podríamos decirlo? Claros o dentro de una legalidad. Entonces, consideramos que es como la punta de un iceberg que se viene para todo el territorio y por lo mismo llamamos a la unión, llamamos al apoyo, al Kelugún, de todas las personas, a hacernos parte de lo que se está viviendo, informarnos a través también de la radio comunitaria La Afquén Mahuida, de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia. A continuación vamos a dejar un saludo de los Lamien de la red de medios. El saludo que vamos a escuchar viene de Radio Curruf. Un saludo grande para la radio La Afquén Mahuida, que está ahí en Rocura, desde acá, desde Temuco, desde Radio Curruf, y muy contento, orgulloso de pertenecer a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Están haciendo un hermoso trabajo y Aguante Radio Las Quemas Huida. Parte la rutina. Ya. Estamos listos para empezar la jornada y a trabajar como todos los días. Como todos los días. A lo de siempre, la recuperación del territorio de nuestros antepasados que nos fueron arrebatados por el Estado de Chile, entre otros este predio. Y lo hemos ido recuperando de alguna manera, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Peñi, respecto Peñi. A la autodeterminación. Autodeterminación, Peñi, es un problema bastante largo y bastante complicado. El pueblo mapuche durante la colonia fue absolutamente libre, soberano, pongámosle autodeterminado. Y perdimos la autodeterminación, la soberanía y la independencia durante el periodo llamado pacificación de la Araucanía cometido por Chile. Todas nuestras instituciones que permitían el establecimiento de la autonomía o soberanía fueron destruidas. Nosotros teníamos una jerarquía que se llamaba regues, varias regues, conjunto de regues, y formaban todo un sistema legal del pueblo mapuche. Fueron los loncos, todas las jerarquías fueron masacradas durante la pacificación de la Araucanía, con la muerte más o menos del 95% de todos los componentes del pueblo mapuche. Por lo cual, ahora hay que reconstituirlo. Esa forma de soberanía se logró durante 3 siglos de lucha. Y ahora tendríamos que reconstituirlo en no menos unos 30, 40 años como mínimo. Por lo tanto, hablar de soberanía o de autonomía en estos momentos es solamente imposible. Sería un desastre hacerlo en estas condiciones. La autonomía tendría que venir como consecuencia de la reconstitución de un sistema económico y social a partir de la propiedad comunitaria de las tierras y de los medios de producción. Pero eso tampoco se logra de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, se requiere educación, se requiere paciencia y mucho esfuerzo. Es por eso que la autonomía tendría que venir después de varias décadas de reasentamiento semisoberano del pueblo mapuche. Es lo que le puedo decir sobre ese tema. Una transición. Una transición bastante larga, bastante larga, para que sea una transición válida. Como decíamos, la soberanía, la independencia del pueblo mapuche durante la colonia se demoró 3 siglos. ¿Se imagina lo que cuesta hacerlo de nuevo ahora? No vamos a esperar 3 siglos. Hay muchísimo más adelante, tenemos más educación, más cultura, más todo lo demás, pero no tenemos la base estructural, la base económica para hacerlo. Y la base estructural, la base económica, se puede hacer solamente reivindicando más o menos entre el 60 y el 70% de todas las tierras que nos fueron arrebatadas. Y sobre una base económica sana y seria, reconstituir la autonomía. Antes no. Ley Compulamien, escuchábamos al Nutram de Lamien José Lincoqueo Wenuman Yem. Él mencionaba ahí que la autonomía se podía conseguir nuevamente en 30, 40 años. Bueno, él murió bastante avanzado de edad. Entonces, verlo como un objetivo tan lejano, me parece que no es necesario, sino más bien es una invitación a poder levantarnos en el cotidiano, vivir, hacer esfuerzos también pues, para defender la tierra, para defender la Mapu, para defender el territorio. Ya que nos vemos pues cómo nos están devastando, cómo están usurpando el territorio del Gualmapu. Por eso no existe sustento económico tan claro. Claro que cada vez vamos agarrando más fuerza, por supuesto. A continuación, los dejamos con un poco de música. Sigue la compañía de radio comunitaria La Fquén Mahuida en el 107.3 FM del Dial. Chacalco, Ailinco, etcétera, sino también de las otras comunidades, puesto que este Pupeño y Pulamuén no es una problemática que compete solamente al pueblo mapuche. Este es un problema de chilenos, mapuches, de todos, en verdad, porque el agua lo necesitamos todos. También decir que en el río, ya a la altura de Ailinco, el agua está muy turbia y está con algas dañinas que contaminan, puesto que son producidas, por cierto, por las propiedades que emanan ya de los desechos que meten a los ríos. Eso también ha llevado una problemática con la APR, puesto que esas algas, cierto, no permiten el libre transcurso, cierto, la extracción del agua de las comunidades ahí. Entonces, para que se den cuenta que esta problemática afecta a las APR de las comunidades, a la salud, ya los animales en un tiempo más ya no van a poder ni tomar agua, ni siquiera nosotros nos vamos a poder bañar. Ya, ojalá que no nos pase y no lleguemos a lo que pasó, cierto, con las comunidades del norte. Ya, por eso Pupeñi por la muerte, pleita y memu, pleita y llamo Waltafa, está en Leofu, Leofu me va a en Chinta y Nehuen. Ya, por el río nosotros estamos vivos, porque ahí está la fuerza, está el Nehuen. Ya. Así que, bueno, soy huarquén de mi comunidad también, ya por lo mismo igual estoy dando información. Sin embargo, también debo decir que en Galvarino hemos tratado, en la comuna digo, hemos tratado de conllevar una mesa territorial. No ha sido posible, netamente porque Fuad Chaín, ya, que está obviamente coludido ahí con su tío, han comprado algunas comunidades, ¿ya? Han comprado dirigentes también. Hay dirigentes y familias que han recibido 200.000 pesos, más encima por una migaja se han vendido gente, ¿ya? Así que feliz de muestra y alguien está tipo feña por la mano. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Por eso tomemos conciencia, ojalá a la, en el próximo estagón lo que tenemos que contar los más peños, porque yo creo que hay personas que prefieren trabajar, pero no saben lo que puede pasar para el futuro. Piensa que uno se está beneficiando solo en lo que andamos y a veces hay pensamientos sucios, peños. Y así como dijo otro peño también, hay personas tal como el Chaín, allá mismo el alcalde lo tiene con los ríos, como dice el Winca, esa parte. Hay muchas comunidades que lo tienen así, no solamente algunas. Es por eso que no avanzamos a veces, Peñi, pero aunque seamos pocos, Peñi, tenemos que hacerle la lucha a Juancho Tigre, porque él tiene que irse del territorio con Peñi. Ojalá a la próxima, cuando tengamos que hacer, tenemos que hacer, como dijo aquí la Lamuel, hay que hacer palín, hay que hacer de todo, Pupeñi, porque también hacer un yeyipul, porque eso a veces, Peñi, porque nosotros somos mapuche, porque nosotros como mapuche lo principal es hacer los yeyipul. Ojalá cuando tengamos que juntarlo otra vez, juntarlo más temprano, Pupeñi, si lo vamos a juntar en Cholcholo, en Galvarino, hagamos eso, porque de esa manera vamos a ir firme, vamos a caminar firme, Pupeñi. Si no hacemos eso, vamos a andar medio débil, porque el enemigo está cerca, Pupeñi. A veces puede ser hasta su mismo vecino. A lo mejor hay personas, como lo he dicho, él anda escuchando qué es lo que, cuántas personas andamos todos, y eso es bueno que lo sumemos más, Pupeñi. Eso sería darle gracias a todos los Pupeñi y Pulamuel que dieron su tiempo, que vinieron a acompañar como Peñi. Eso es lo verdadero, Pupeñi. Ahí mismo hay Peñi que vinieron de lejos, Pupeñi. Eso se agradece. Ojalá que el pueblo tenía que acercarse también, porque el río lo sirve para todos, no solamente para mí. Los empresarios han estado haciendo y los gobiernos de turno han estado haciendo ojos y oídos sordos a todo lo que es. Nos quieren secar las napas subterráneas, ya nos secaron a través de los pinos, de los monocultivos. Y ahora quieren extraer lo poco y nada de agua que nos queda. Por eso, desde aquí, a este señor, a este hombre, Juan Sutil, no lo dejaremos hacer ninguna represa. Eso es, y lo que se ha hablado, y lo que las comunidades están en manifiesto. No dejaremos que avance más de lo que ha avanzado. No dejaremos que se les mienta a las comunidades, que se les compre por 200, 300 mil pesos. No dejaremos más que nuestro Gualmapu, ¿no es cierto?, sea invadido por estos monocultivos. No hay negocio, no se puede negociar. Cada vez que se ha negociado, el mapuche ha perdido, ¿no es cierto?, lo han engañado. Y una vez más no estamos dispuestos a eso. No se va a intervenir, no dejaremos que intervenir el río Chorchol. Que lo tenga muy claro eso. Sea una familia, sean dos, no dejaremos. Tres familias, cuatro, o los distintos lots, que son más de 50 que están apoyando esto. No dejaremos, que eso está claro. No dejaremos que nunca más pase eso aquí. ¿Por qué pasó en Petorca? La gente está llorando por falta de agua, ¿no es cierto? Y así también esto no es tan solo para el pueblo mapuche, es para la gente que no es mapuche, ¿no es cierto? Ya por eso estamos acá manifestando y seguiremos manifestando hasta que salga este señor de las tierras de... Y otro, por último, libertad a los presos políticos mapuche, ¿no es cierto? Libertad a los presos políticos mapuche, que este gobierno realmente se manifieste, que no venga a hacer y a tirar chaya o luces, ¿no es cierto?, para confundir y hacernos pelear. Libertad a los presos mapuche, libertad, ¿no es cierto?, nuestro Gualmapu, queremos un territorio libre, autonomía y autodeterminación. Pero si no hay tierra y si no hay agua, es una parte fundamental del Istro Fimuyu. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hay momentos cuando nosotros los mapuches estamos todos juntos. Café Ley con Pulamien, escuchábamos también nuevamente un trabajo de Wenewen Producciones. Y también tomábamos las palabras de Alex Huenteo, de ¿Quién es Huerquén?, de Ailinco. También escuchamos al Lonco, de Trifrisco, José Santander, Pichún. Y escuchábamos, para finalizar, al Lamien Víctor Marilaf, en una actividad que se realizó este martes 22 en Temuco. Las comunidades y también distintas organizaciones se reunieron por la defensa del río Cholchol. A continuación les dejamos el audio de Cristina Painemal, de la organización Incayaín Cholchol Leufu. Marimari Dulce, Incheta Cristina Painemal Piñén, soy de Coihue, comuna de Cholchol, actualmente vocera de la Coordinación de Comunidad en Defensa del Río Cholchol, Incayaín Cholchol Leufu. Hoy día, en virtud del Día Mundial del Agua, nos convocamos en Temuco para entregarle una carta al delegado presidencial, a quien le exigimos que realice, en coordinación con los distintos estamentos del Estado, realice un estudio acabado de la cuenca del río Cholchol para saber el estado en el que se encuentra. Nosotros sabemos que visiblemente está afectado, existe mucha proliferación de algas, escasez de agua, por supuesto, el afluente ha disminuido mucho. Tiene la zona de Ailinco, existe una contaminación visible, pero queremos que el Estado se haga cargo a través de sus instituciones para hacer un estudio no solo del Cholchol, sino también de su afluente, de la cuenca en general. Además, queremos solicitamos tener antecedentes de quiénes son los dueños del río, porque hoy día cada vez aparecen nuevos vendedores de agua. Y queremos saber quiénes son ellos. Nosotros hoy día nos enfrentamos a un gran empresario frutícola, que es Hernán Garcés y Sutil. Ellos son los mayores exportadores de cereza del mundo, pretenden instalarse en la zona de Nilpe con más de 1000 hectáreas para exportar el fruto a China. Ellos vienen con la ruta de la sequía en la zona central de Chile. Ya no existe el recurso hídrico y nosotros no vamos a recibir su proyecto saqueador, explotador de las aguas, porque nosotros vamos a defender nuestro territorio. Consideramos que existen también legislaciones que regulan esta situación, las cuales no han sido utilizadas. Estos empresarios coludidos con los alcaldes mapuche, están desarrollando estos proyectos. Nosotros hoy día en la intendencia nos encontramos con el alcalde de Cholchol, quien no se ha acercado ni se ha pronunciado al respecto, a pesar de que lo hemos notificado. Hoy día nuevamente nosotros le entregamos una carta al alcalde de Cholchol. Aquí en la intendencia, al encontrarnos con él, le solicitamos que nos diera una explicación de cuál era su postura al respecto. Él se dio la vuelta, se escondió, no quiso salir. Su hermano Hilario Huirilef me levantó la mano con un gesto insolente, considero, apuntándome así, gesticulando, un gesto insolente, y creemos que esa es su postura. Pues ellos están vendiendo nuestras aguas y hoy día seguramente están molestos porque las comunidades se han organizado para defender el territorio, y eso es un proceso que no va a disminuir. Nosotros hemos ido creciendo como movimiento. Hoy día son más de 56 comunidades que están adheridas a la defensa del río, y para nosotros eso es muy bueno porque tenemos la esperanza de continuar con nuestro río libre del saqueo extractivista de las grandes transnacionales. ¿Turno o los empresarios quieren hacer aquí en Gualpapu? Tenemos que darnos cuenta que un alcalde, un diputado, un concejal, un presidente de turno no va a venir a arreglar nuestros problemas. Tenemos que tener en claro que la política partidista no nos va a venir a arreglar nuestros problemas. Solo nos van a venir a dividir, como siempre e históricamente lo han hecho. Por eso a cada persona consciente, a Pupeñi y Pulamuén consciente, y a aquellos que están recién naciendo aquella conciencia de pelear el Gualmapu, por algo libre, los llamo a ser autónomos. Mientras más autónomos seamos, mucho mejor y más limpia será la lucha. Llamo también a aquellos dirigentes a ser honestos con su gente, que en estos tiempos es difícil, pero a ser honestos, mientras sigamos siendo honestos, la gente creerá. Por eso llamo nuevamente a cada uno, a cada joven, a instruirse, a buscar, a leer, que es importante, a ver nuestra historia, quién es y quién es quién. ¿No es cierto? Dejaron en seco lo que es la Quinta Región a través de los pactos que fue y es una empresa de Pereyoma. La gente está llorando por esa agua que pensaron ellos que los podrían arreglar algún político. Y así pues fue pasando el tiempo y ahora no hay nada. Delante le decía una señora por ahí, no permitiremos que este hombre avance. Nos dicen siempre que detrás de ellos viene el avance. El avance, el avance es para ellos económicamente. Para nosotros va a ser cada día más pobreza. Pero mientras tengamos aquello libre, y eso va en nuestro pensamiento, no nos podemos vender por 200 mil pesos, por 80 millones, lo que sea, porque el agua es vida. Tenemos que tener claro eso en las comunidades, en cada territorio. Ahora hay representantes, hay Peña y Puglamuén, que vienen de cada territorio en donde hay humedales, en donde está el volcán Tolhuaca. Cada uno está haciendo lo suyo en cada territorio. Es por eso que hay presos políticos. Es por eso que hay huaychafe muerto. Es por eso que hay recuperaciones de tierra. ¿No es cierto? Directa. Hay recuperaciones de tierra y control territorial. Es por eso, por una vida, ¿no es cierto?, de nosotros, a futuro para nuestros hijos. Y eso es nuestra existencia, como dice una papay. Tenemos que cuidar nuestra existencia, así como cada uno de los huaychafes y de los antiguos cuidaron. Por eso estamos aquí, Pupeñi. Por eso estamos aquí, Pulamuén. No debemos avergonzarnos de lo que somos. Y tampoco debemos tener miedo. El miedo ya se nos fue. Cada vez que se va un huaychafe, se levantan 10, nos levantamos 100, nos levantamos 200. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque hubieron algunos que no tuvieron miedo y seguiremos así levantándonos. No podemos, insisto, desde el más profundo sentir de mi corazón, que avancen esta gente. No podemos pelear entre nosotros, no podemos pelear por migajas, no nos podemos hacer eso, no nos podemos, tenemos que tratarnos bien, como mapuche que somos. Para eso vendrán cualquier político, mapuche o no mapuche, a intervenir nuestras comunidades y ahí los dirigentes, quienes sean, no siendo dirigentes, tienen que estar firmes. Llamo a todos y a cada uno de nosotros a prestar apoyo a los presos políticos de Licura, a los hermanos Tranamil, a los peñes de Temuco, a los peñes de Angol, a los peñes de Lebu. Este discurso no puede quedar aquí. Tenemos que ir, tenemos que acompañar a aquellos peñes que han dado de la lucha y a lo mejor ahora son pocas las familias que van. Pupeñi Pulamuén, tenemos y es hora de aunar fuerzas, no estar separados, porque los políticos quieren eso. El gobierno de turno viene a eso, a dividirnos más de lo que estamos. A los chachas, a los huenuy, a las papay, a aconsejar y a dar la lucha también. Ahí hay conocimiento, ahí hay kimún. Por eso estamos acá, porque en algún momento una papay o un chacha dio una palabra y esa palabra hizo vida en cada uno de nosotros los que estamos aquí. Por eso, Pupeñi, no nos podemos pelear. Tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro enemigo. Y el enemigo siempre va a ser el gobierno de turno, cualquiera que sea. No podemos, insisto, no podemos esperar de este gobierno amarillo que nos solucione el problema. No podemos. La solución del problema está en nuestras manos. Y de ahí hacemos historia. Eso, Pupeñi Pulamuén. Felbey con Pulamien. Allí estaba el Nutram, las palabras de la Lamien Cristina Painemal. Y también parte del Nutram que se dio en la plaza en Temuco, el día martes 22, en el día que se estaba celebrando como el Día del Agua, hubo una gran convocatoria de comunidades. Por supuesto, no era en referencia solo a este día, sino que era para hacer un nehuen, una fuerza en la defensa del río Cholchol, del Cholchol Leufu. Entonces, el llamado es ese, a que en cada territorio exista movilización, exista acción. Mandamos todo nuestro apoyo también a la Lamien Cristina Painemal, porque sabemos que a partir de todo este trabajo que están haciendo va a recibir también todos estos gestos machistas denostativos de distintas personas. Entonces, nuestro saludo especial también para ella, para la Lamien Cristina Painemal. Y bueno, nos damos cuenta también, pues, que como aquí tenemos a Emilio Pino y a Fernando Weiser, en otros territorios está Juan Sutil, y así sucesivamente. El saqueo al Gualmapu no se da porque sí, se da para poder extraer toda la riqueza, lo que ellos llaman recursos naturales, y lo que para nosotros es nuestra espiritualidad, es el territorio, son los ñen, el ñenco, el ñen leufu. Entonces, el llamado es hacerse parte de la lucha, porque si no es ahora, ¿cuándo, por lo menos? ¿Cuándo va a ser? Como mapuches caminamos con el presente delante de nosotros y también caminamos mirando hacia el pasado. Nosotros no creemos en un futuro que esté incierto, sino que vemos a nuestros antepasados también, qué es lo que ellos nos dejaron como legado, sus huellas, lo que ellos defendieron. Entonces también volvemos a hacer hincapié un poco en las palabras de el Lamien José Lincoqueo Wenuman Yem, que también nos habla, pues, de que la justicia chilena hasta dónde llega. Bueno, a continuación los vamos a dejar con un tema musical y esperamos que nos sigan acompañando en este primer programa de la segunda temporada de Lafken Mapu Ñin Utram, conversaciones en el territorio lafkenche. Yo. Receta S. Chicha con harina. ¿Dónde está la magia del sur? ¿Dónde está la magia del sur? Allá va, allá vuela. Allá va, allá vuela. Se lo lleva una colmena. Se lo lleva una colmena. Bienvenidos a la magia del sur. Véngase por carreteras extranjeras. Verás vacas overas muy lecheras que producen buen yogur. Venga, venga, venga a veranear o a invernar. Si es aventurero, pues póngase a bucear. Y vea cómo Selco mata peces debajo del mar. Venga en primavera, venga cuando quiera, está la cordillera. Zona la cutre y zona costera, recorre el Unum Sur. Adelante, suba al tren al sur, al tren al sur. Este recorrido toma la ruta con destino a la frontera de dos pueblos. Entre el amor y odio, rencores y recuerdos que descansen libres, sin mes de cuello negro, que sean felices allá en el otro lado. Todo lo que fue muerto, cortado y contaminado, tomé fotografías a todos los ductos y aguas servidas que se van por la corriente de ese río, visitando a salmoneras y pesqueras, hacer el inverso recorrido. ¿Quién dice que está bien o quién dice que está mal? Tanta tierra fértil, triste, convertida en forestales, dale inversiones con millones de hectáreas. Y esa napa subterránea ya no tiene ni agua. En verano va más seca que un camello con caña. Violencia ambiental, instalan su hidroeléctrica para su capital. La élite empresarial y comercial. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a este sur. Ven, ven, dime lo que puedes ver, conocer. Que bosques de pino y eucaliptus te puedes perder. Del amanecer la vertiente trajo un nido. Es su recorrido, observa lo que sucede. Ya no es lo mismo, entre sismos y réplicas del egoísmo. El descontrol masivo, mueren seres vivos. Todo tiene su motivo, es por la exagerada explotación del bosque nativo. De mis letras me mantengo cautivo, mientras aire contaminado respiro. Y ese es el gran detalle, dime si el progreso lo vale. Urbanización total, baños legal, para nosotros una masacre letal. Y es una bomba de tiempo que en un momento tiene que estallar. Y esto sucede hoy en día en nuestro territorio ancestral, es surreal. Ven a pasear y date cuenta por tus propios ojos lo que sucede por acá, que es lo real. Yo, RZ es el flow. y dice: la magia del sur, la magia del sur, bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur, bienvenidos todos al sur. La magia del sur, la magia del sur, bienvenidos todos a la magia del sur, la magia del sur, la magia del sur, bienvenidos todos al sur. Las empresas forestales, junto a diversos organismos del Estado chileno, han iniciado una nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptus. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro-sur de Chile de estas plantaciones y a corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades mapuches. Fele y Compulamien, volvemos a las transmisiones en el estudio de la radio comunitaria aquí en Rocura, Bonifacio, costa de Valdivia. Continuamos con un proceso muy importante que se está llevando a cabo en el sector de Corral, un poco más al sur, conocido antiguamente como Punta Galera, donde comunidades están haciendo nehuén en la recuperación del territorio. La comunidad Lonco Pablo Nauco inició un proceso de recuperación el 2 de marzo, ingresando al Fundo Galera. En este lugar ha hecho bastante revuelo la noticia de que se encuentran mansiones, casas muy grandes y lujosas, de aproximadamente 450 metros cuadrados, y que están inmersas en un predio privado de 1000 hectáreas, donde se ofrece en páginas de internet, borde costero, playas privadas y un sinfín de lujos que a nuestro parecer parecen alejados del territorio en el cual nos encontramos, porque estamos en Gualmapu, estamos en territorio mapuche lafkenche. Entonces, que personas que tengan este grado de adquisición o de poder económico no es porque sí, es a partir de una usurpación que lleva llevándose a cabo muchísimos años en el territorio. En este lugar ofertan canchas de golf, también ofertan pistas de aterrizaje, porque por supuesto estas personas llegarían en avioneta a estos paraísos dentro del bosque. Y bueno, la estadía en estas mansiones equivaldrían a 1.670.000 pesos. Y bueno, pues después de realizar un guián magún durante el fin de semana del 12 y el 13 de marzo, los lamien de la comunidad Lonco Pablo Nauco, a través de su huerquén, el lamien Hernando Railaf Nauco, nos entregan también sus primeras apreciaciones sobre este proceso de recuperación que empezó el 2 de marzo. Escuchemos entonces las palabras del huerquén Hernando Railaf Nauco. Manimari Pulonco, Manimari Pumachi, Manimari Puberken, Manimari Puguichafe, Manimari Pupeñi, Manimari Pulamuel, Manimari Compuche. Incheta Hernando Railaf Nauco, vocero de la comunidad Lonco Pablo Nauco. Bueno, nosotros como comunidad ingresamos el día 2 de marzo al Fundo Galera. Estamos reivindicando nuestras tierras, las cuales fueron usurpadas por el conocido empresario maderero José González, bajo el alero de una sociedad que se llamaba Quilapan. Estamos aquí en nuestra tierra, llevamos 10 días en nuestra mapu, el cual nosotros estábamos ya no en trabajar para poder realizar una ceremonia ancestral que tantos años nos había realizado por nuestra mapa. Nosotros estamos reivindicando las tierras de Colón y Galera. Para contarle un poco a nuestra gente, a nuestras otras comunidades, que se realizó una ceremonia en Villa Magún, en el cual fue una ceremonia muy importante para nosotros como comunidad y como pueblo. Contamos con la presencia de a nuestra Machi, que lo vino a acompañar, se hizo la ceremonia, dentro de los cuales pudimos apreciar o conocer el nombre verdadero de Galera, porque Galera es un nombre huinca. Galera, de nuestra parte, de nuestra comunidad, ya no se va a llamar más Galera o Punta Galera, ahora se va a llamar Futa Paligüe. Futa Paligüe es el nombre que nos corresponde a nosotros como comunidad, y vamos a dar a conocerlo día a día, y que ya no se llame más Punta Galera. Bueno, Puta Galera, o sea, Futa Paligüe es una gran cancha de palín. Esos años atrás, muchos años atrás, aquí se juntaba mucha gente en Futa Paligüe. Se juntaba mucha gente a jugar el palín, hombres y mujeres, desarrollaban este deporte, el cual se hacían muchos tragunes, muchas conversaciones. Esto era muchos años atrás. Dentro de ese contexto se lleva el nombre de Futa Paligüe. Como comunidad, como vocero, igual dar las gracias a todas las comunidades que pudieron asistir a nuestro MAP, nuestra ceremonia, en el cual llegaron comunidades o hermanos de toda nuestra MAP. Llegaron de varios territorios, se hizo el esfuerzo, vinieron, y eso demuestra que estamos bien unidos, estamos de pie y con la fuerza que nos dan nuestros nehuenes. Nuestros nehuenes están ahí, nuestros ñen están levantando de nuevo, están despertando. Nosotros estamos aquí y la comunidad está en este minuto está tranquila. Esperemos que siga esta tranquilidad como hermano, como mapuche, pero como comunidad estamos firmes, no lo vamos a ir de acá, porque nosotros éramos de acá. No es un cuento que se esté armando, que lo que digan estemos mintiendo. Toda la comunidad aquí de Corral sabe quién somos los Naucos, que sabe quién somos los Railaf, y esto es una reivindicación que se venía pidiendo ya hace mucho tiempo, digamos, por formas de conversaciones por otra gente, personas, güey, que decían, ¿por qué no regresan a su territorio si ustedes eran de ahí? Hoy día lo estamos haciendo y se agradece igual a todas las personas que de una u otra forma nos ayudan o nos están ayudando, dándolo una palabra de aliento, y eso es confortante para nosotros como Moshuya. Dar las gracias nuevamente a todas las comunidades que pudieron asistir a nuestra ceremonia. Nosotros somos una comunidad que se viene formando hace un tiempo atrás, que está en proceso, pero sí pudimos lograr juntar varias comunidades más y lograr un Guillermo Magún que estuvo muy muy respetuoso, muy una ceremonia muy bonita. Y estamos aquí, estamos en nuestra Mapu, a esperar que sigan las cosas como más tranquila, que siga el proceso normal, que se pueda llevar esta recuperación, y que el Winca calme su represión, que calme su ¿cuánto se llama? Que calme su fuerza policial. La fuerza policial hoy día llama violencia. Nosotros por ahí hablamos y dijimos que no somos delincuentes, no somos violentos, pero si tenemos que defenderlo, lo vamos a defender. Tampoco vamos a dejar que los vengan a amedrentar o a desalojarlo de nuestra Mapu, donde nuestra tierra, donde nos crecimos, donde corrimos. Entonces ahí estamos para dar la pelea, para dar la lucha, y así como otras comunidades están formándose, y otras comunidades que están ya reivindicando algunas tierras que están adentro de su Mapu, darle un mensaje que sigan fuertes, que sigan firmes, y a las que se están levantando, harto nehuen, que sigan adelante, que esto es un complemento de toda nuestra nación, que hay que estar unidos como mapuche, como hermanos, como nación. A todos los hermanos y que están en la lucha, a los presos políticos, a los que están siendo enjuiciados injustamente por el gobierno usurpador. Mandarle de acá un abrazo, un saludo para ellos, que tengan harto nehuén, que resistan, porque de ahí somos, de la resistencia. Nosotros venimos acá a resistir y hoy día lo estamos haciendo. Un fraternal saludo y abrazo a todos nuestros peñas y nuestras lamenes que están siendo, de cierto modo, acusados por el Estado de cosas que, o hechos que no han hecho, que lo están siendo puras cosas que están falsas. Y el Winca no hay más que hacer en este minuto. El Winca está viendo que lo estamos levantando y tenemos que seguir así. Así que a toda la nación, a toda la futa Guayimapu, que se levante, que no tenga miedo. El miedo no los puede ganar. Si perdemos el miedo, vamos a salir adelante. Está tranquilo, pero sin miedo. Así que tengan una buena tarde. Un abrazo acá de la comunidad Lonco Pablo Nauco y aquí de Jota Palito. Escuchábamos el Nutram de el huerquén Hernaldo Raila Nauco, de la comunidad mapuche huiche Lonco Pablo Nauco. Contarles que la historia de usurpación ocurrió a principios de los años 90, o sea, ocurrió hace bastante poco tiempo, cuando el conocido empresario maderero José Coño González, quien despojó de manera violenta a las familias Railaf y Nauco de las tierras de Punta Galera, les quemó sus casas y, por supuesto, les quitó el territorio, los despojó. Entonces, las quemas de las casas están muy vivas también en las personas. Acá la gente del territorio de Guadalafquén sabe perfectamente quiénes son las familias Railaf y Nauco. Saben quiénes son los verdaderos dueños de este espacio, que es un espacio muy rico en naturaleza, en agua, en bosques milenarios. Y sabemos que está así también porque son los antepasados de los Railaf y de los Naucos quienes los dejaron así. Y por supuesto, sabemos que las personas, las familias que están recuperando, que llevan este proceso de recuperación en el territorio, son personas que nacieron, se criaron en ese suelo, en esa mapu, y que vivieron en carne propia el despojo en los años 90. Entonces, para nosotros también es muy importante apoyar este proceso, entregarles también mucho nehuén, y decirles también que la radio comunitaria de Lafquén Mahuida está siempre dispuesta a poder entregar la información que ellos nos estén también compartiendo junto a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. A continuación vamos a escuchar unos audios también que nos hacen llegar los Lamien de la comunidad Lonco Pablo Nauco, donde han ido encontrando distintos trabajos de usurpación de aguas en el territorio. Escuchemos y luego comentamos. Marimari Peñi, Marimari Pulamien. Bueno, aquí vamos llegando a otro de los represas que tiene esto Winca acá, donde ocupan el agua. Miren, para que ustedes vean la magnitud de lo que hacen acá en la Mapu. Secan los esteros, para abajo no corre agua. Y acá está la explicación. La explicación, bueno, ayer encontramos otra similar. Hoy ya estamos aquí en otro punto, en otra quebrada, donde está esto. Aquí están los lucros de los bucetas, de los gringos de Rasuri. Aquí está, para que vean. Ellos son los conservadores de naturaleza. Conservan, secan los esteros. Miren, se dan cuenta la cantidad de agua que tienen ahí. Y si miran acá, la cantidad de agüita que pasa hacia abajo. Abajo llega al mar, ya no llega casi nada de agua. Entonces todo lo que es la fauna se muere. Nuestros animales que están para abajo no pillan agua. Porque qué pasa aquí con esto. Miren, aquí está la respuesta. Para que vean ustedes, Peñi, también lo que está pasando hoy día en Futa Paligüe. Lo que se está descubriendo día a día, recorriendo los distintos puntos de nuestro territorio, los encontramos con esto. Miren, construcción, hormigón armado. Esto no es un tranque así que haya hecho una persona común y corriente, que haya puesto unos palos y haya puesto un tubo. No, esto es una construcción, hormigón armado, miren. ¿Eh? este hormigón armado. Aquí se trabajó, se hizo un trabajo de ingeniería, vino gente a construir esto, a hacer pegas específicas. Y esto no es un trabajo de un día, un trabajo de que si se hizo acá, se analizó esto, y aquí está, miren. Miren, miren lo que tienen ahí, los helechos, que se están conservando, que luchan contra todo esto. Entonces, claro, mire, para que ustedes vayan viendo, miren, esto es lo que va, lo que alimenta, lo poquito y nada que alimentan, lo que cae hacia abajo, esto, miren, esto es lo que va hacia abajo al caudal de la quebrada que llega abajo al pueblo estero. Mire, prácticamente un hilito de agua. Pero estos señores son conservadores. Conservan, miren. Un poquito de agua que va hacia abajo. ¿Ya? Aquí están conservando. Ellos conservan, son nuestra naturaleza. Miren, si ustedes ven ese chorrito, eso va para abajo. Si ustedes vienen hacia acá, miren. Y a Pinilquén, y a Pinilquén. Bueno, esos videos los puedes encontrar en las redes sociales de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, en las distintas radios que los estamos también difundiendo. Podemos mencionar a Radio Curruf, a Radio Lasquén Mahuida, Radio Mulutu. Entonces, si quieres acceder a más información, te invitamos también a que visites nuestras páginas. O si no, también a través del Facebook, Instagram. Y contarles que el espacio que antiguamente conocíamos como Punta Galera es un nombre huinca. Ahora las comunidades están también retomando el kimun antiguo y sabemos que el nombre es Futapa Liwe. Y en ese espacio existen personas privados que creen ser dueños de este espacio ancestral. Podríamos mencionar a Rodrigo Buceta, Oscar Bram, Ignacio Troncoso y Jaime Errázuriz. Además de una transnacional que tiene todo un espacio tomado con forestales y también tiene la pantalla de poder conservar bosque nativo, que es una empresa norteamericana que se llama TNC. Estas empresas y estos privados, claro, se ponen la chapa de que son conservacionistas, pero la verdad no llevan a cabo lo que predican. Entonces, claro, para regar las canchas de golf, ¿qué hace una cancha de golf en un espacio natural, en un espacio huilliche? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, para poder mantener todos esos lujos, todas esas riquezas, es necesario siempre. Siempre los lujos van a traer destrucción a los territorios. Lo mismo acá, en las inmobiliarias. Por supuesto, las personas van a necesitar sus casas con piscina. Van a querer poner sus pozos profundos. Entonces, a todas estas personas que creen ser dueñas de este territorio ancestral, les decimos, alto, para, no, aquí no va. Y les vamos a dedicar un tema también. Es un tema que habla de la forma de vivir que llevan estas personas tan lujosas. El tema se llama Chanchos Cochicochi y es de Chicha con Harina. Los invito a disfrutar esta música. Los chanchos en el trigo, conflictos, sectos, años en el pony, monstruitos, sectos, porcos, no conocen cercos, golosos, así ellos son. En los ojos traen pena, pero nunca se llenan, son siempre los primeros, trillando la vena, paquidermos de carne y grasa, muy apetecidos y apreciados por las masas. Queso de cabeza, cecina, tocino en la mesa, vigoroso lechón, manteca, aceite, grasa de chicharrón. Ahí viene el marrano, cuchi, cuchi, cuchi, pinta o de barro, cuchi, cuchi, cuchi, en busca del grano, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi.

a vivir un infierno y a morir en un infierno. Ni siquiera tienen derecho a morir con dignidad. Un privado de libertad. 11 años han pasado que mi hijo murió en las condiciones. Por lo menos logramos sacarle la esposa. Y logramos hartas cosas con la Laurita. Yo le fui diciendo todo lo que tenía que hacer. Pero tengo rabia. Porque la gente tiene la culpa de esto. Porque la gente no se une y no pelea, no lucha. Porque si juntaran a 200 personas fuera de la cárcel. O 300 en una cárcel de 1.250 personas. Gendarmería tendría respeto. Respeto hacia la familia, hacia los privados de libertad y haría su pega. Porque hacer su pega, eso significa cuidar, resguardar. No torturar, ni golpear, ni humillar, nada. Pero aquí, en Chile, se castiga la pobreza. Y una persona que cae presa, no solamente lo castiga el juez. Los castiga el Estado, que el Estado le paga a esa gente que tiene que cuidar y resguardar. Todo está hecho para que un privado de libertad desfallezca. Y salen enfermos, salen con cáncer y salen heridos, violentos. El Estado debería hacer algo, debería hacer alguna cosa. Y a nosotros como mamá nos ha golpeado enormemente un dolor grande, donde cabros jóvenes, jovencito Byron tiene 22 años, 22, mal condenado, y le dijo, la abogada defensora le dijo, échate la culpa tú. ¿Cómo no vamos a estar mal? Si el abogado defensor, que el jefe de lo penal, Luis Otoposo, fue seremi de justicia subrogante. Y esto es corrupción. ¿Por qué fue seremi de justicia que lo pusieron? No, mentira, ya lo pusieron, pero lo aceptó y ganó otro sueldo. O sea, ¿cómo estamos? ¿No tenemos abogados defensores? O sea, Luis Otoposo fue seremi de justicia y abogado defensor de lo penal, jefe abogado defensor de lo penal. ¿Y quién ve esa corrupción? Y cuando un abogado, échate la culpa para que le sea más fácil pegar y copiar. Si hay delincuencia aquí en Chile es porque el Estado tiene la culpa. Porque gente como nosotros, que hemos criado a los hijos sola durante años, de años y años, dos cabros quedan solos y se meten en lecera, delinquen. Así que aquí el Estado tiene la culpa y deberían hacer algo. ¿Pero cuándo? Y la gente que debería protestar y que debería luchar por su privada libertad, porque todos los días muere un joven dentro de la cárcel a nivel nacional, por una cosa otra, por una cosa otra, un golpe, no, se suicidó, se arcó, no, esto. Aquí hubo una violación en el módulo 21. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hizo el director regional? Tiene que denunciar. No puede haber una cosa así. Es hora que la gente tenga conciencia con ella, siquiera un poco, y tenga conciencia con ella misma y luche por su privada libertad. Privada libertad, no de dignidad. Déjense de broma. O sea, llegar a la cárcel, bueno, los castiga el juez y llegan a la cárcel a morir. Jóvenes, cabritos, chicos. Yo siempre he dicho, únanse. Pero ¿hasta cuándo ustedes permiten que pasen eso? Somos pobres. somos pobres, no tenemos plata, pero tenemos corazón y podemos pelear contra este sistema, porque así cambian las cosas, peleando por el sistema. No puede ser, no puede ser posible que un joven caiga a la cárcel y salga más herido de lo que entró. Y muchas veces se pierde la vida. Así es, la cárcel es un lugar de exterminio. Contarles que la cárcel de Valdivia es una cárcel concesionada, se encuentra construida sobre un humedal. Es un lugar que está, como todas las cárceles, sobrepasado del número de personas que pueden vivir ahí. Hay un hacinamiento muy alto. Las ventanas nunca se cierran, siempre está entrando humedad y frío, no existe frazadas. Entonces las infecciones que hay y los contagios de enfermedades de piel, como los hongos, como la tuberculosis, es súper alta en la cárcel de Valdivia, en Llancahue. Y Gloria Moneni lleva luchando más de 11 años. A Gloria le pasó un caso similar con su hijo. Por lo mismo creó la ONG Marcos en Libertad. Hace 11 años Gloria perdió a Marcos, a su hijo, en condiciones súper maltratantes de castigo hacia una persona que está ya desahuciada con cáncer terminal. El mismo cáncer que ahora está sufriendo Byron lo sufrió Marcos, el hijo de Gloria, que lo hicieron estar engrillado, lo tuvieron torturándolo en la camilla del hospital, a vista y paciencia de los médicos, de las enfermeras, siempre con gendarmes, no dejaban a Gloria tampoco poder acercarse a su hijo. Y todo eso la motivó también para que ella entrara en esta lucha anticarcelaria, porque ella antes era dirigente por las mujeres, por los trabajos de las mujeres en Valdivia, y ya hace 11 años lleva en la ONG Marcos en Libertad. Entonces, ¿cómo no iba a estar apoyando a la mamá de Byron? Y entre las dos hicieron fuerza, pues hicieron Nehuen pidiendo este indulto al presidente. Gloria lo pidió en el momento en que Piñera era presidente. Por supuesto, no se lo dio. Ese genocida no se lo dio. No le concedió el indulto al hijo de Gloria Moneni. Pero ahora, gracias a la lucha también que llevaron estas dos mujeres, hoy día salió el indulto para Byron Soto Rojas, que se encuentra en el hospital de Valdivia, sufriendo un cáncer terminal, un cáncer linfático testicular. Y queremos mandarle nuestro cariño, nuestro Nehuen a su madre. Y los vamos a dejar a continuación con un audio de Gloria Moneni y posteriormente el audio de la Ñuque, de la mamá de Byron Soto Rojas. El indulto de Byron lo caminó, bueno, nosotros fuimos la primera vez a verlo con la Laura, el presidente, al bastardo de Piñera, y no hizo absolutamente nada. Y le presenté a una abogada que se llama Denise, que es una abogada muy buena. Y junto con Nicole, ella, Denise de aquí de Valdivia, y Nicole de Santiago, lograron el indulto de Byron. La Laurita entró a ver a su hijo y los gendarmes no querían salir, po. Y no, dijo, nosotros no lo podemos salir, no podemos dejarlo solo, déjenme solo con mi hijo. Y justo llega el indulto y lo echó fuera de aquí. Yo quiero estar con mi hijo, ya mi hijo no es preso. ¡Chao! ¡Fuera! Y lo echó. No, tenemos que esperar que llegue nuestro jefe. ¡No me interesa! ¡Fuera! Y lo echó. Así que feliz ella, feliz, porque logró el objetivo de que su hijo saliera con indulto. Y yo me alegro mucho porque hace 11 años mi hijo murió en condiciones malas, engrillado, de cáncer, y no hubo posibilidad de indulto. Y esto es como lo que pasó con Byron, es como cerrar un capítulo Igual duele que la partida de un hijo, y duele mucho, o sea, es un dolor profundo dentro de uno. Pero le dieron un indulto al chiquillo y eso para mí es como que mi hijo también le hayan dado el indulto. Un logro grande, una satisfacción grande. Y si muere Byron, que muera con dignidad. Privado de libertad, pero no de dignidad. Muchas gracias, grupo más cercano. Quiero agradecerle primeramente a Dios, mi hermana Claudita. Primeramente a Dios, de todas maneras, de todas formas, le he dado mil gracias a Dios, porque ha sido una larga lucha por el tema del indulto. No sé por qué le llegó a Marcela Tapia si ella no está defendiendo a Byron, y aparte puso otras cosas que no correspondían, que no eran ni siquiera de la causa, pero bueno, ¿para qué voy a tomar en cuenta eso si total ya no está? Mi hijo no es una persona privada de libertad y ahora lo puedo entrar a ver y no me lo impiden. Puedo entrar todos los días ahora, gracias al Señor, gracias a sus oraciones, gracias a todas las personas que han orado, que han tenido buenos deseos para con nosotros. Gracias a todos los que me han apoyado desde el día uno, que han estado conmigo desde que me enteré, a toda mi familia, mi núcleo familiar, a Gloria Moneni en especial, que ella, no siendo nada mío, ha estado conmigo en todas. En todas, al... a todos, agradecerle a los que de una y otra forma han estado con nosotros, a cada uno de mis hermanos, a mi pastora, a mi pastora, a todos mis hermanos en Cristo, no solamente de la iglesia en la cual participo, sino que a todos los hermanos que han participado con nosotros. Hoy día de nuevamente llegó el pastor Richard, el capellán de la cárcel, a ver a Byron. Él siempre llega, no sé, no sé cómo será el pastor, no sé, pero bueno, nunca han hablado bien, pero bueno, de ninguna persona, de ningún pastor, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que ellos son las personas que Dios ha puesto por autoridad y hay que respetarlas. Así que gracias, pastor Richard, gracias a mis abogadas que me han representado, a Nicole, a Denny. A Deni, a Nicole, gracias por todo, chiquilla. No va a ser suficiente un gracias, porque se han quemado las pestañas haciendo escrito y cuánta cosa para que me permitan entrar, para que Gendarmería me permita entrar, para que el hospital me permita entrar. Ayer sacaron a Nicole cascando de la moneda con guardia y todo por ser una abogada prepotente, Nicole. Pero mira lo que han logrado, Nicole, el indulto, gracias a Dios. No importa que te hayan echado volando, pero Byron te lo agradece, aunque esté en esa condición. Yo te lo agradezco, le agradezco a Dios por todo. Seguir orando nomás para que el Señor haga misericordia con la vida de mi hijo, que está en esa condición, enfermo postrado, como ustedes ya saben. Sabemos que Dios es grande, Dios es poderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Clamamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Sigamos orando porque la respuesta viene del Señor, no de los hombres. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Agradecida. ¿Y por qué no agradecerle a mi presidente Gabriel Boric? Porque él es mi presidente en este momento. A Piñera no le debo nada porque ese viejo no me firmó los papeles, pero estoy agradecida de Boric, que él sí, apenas entró, firmó el papel del indulto presidencial. Yo solamente estaba esperando que entre, porque sabía que iba a firmar los papeles, tenía esa confianza y estaba calladita, confiando en Dios. Y gracias a Dios que aquí está la respuesta del indulto presidencial. Quiero agradecer a todas las personas. En realidad no hay manera de agradecer. Pudo haber llegado esto antes, pero como saben, estaba Piñera al mando y él dejó bien claro que no va a dejar libre a nadie. Y lo otro, hay muchas personas que están saliendo y se están encontrando con cáncer. No sé si será la alimentación, hermanos, amigos. Oremos por estas personas, porque hay mucha necesidad y a veces no están los medios para defenderse y no están las personas idóneas. Gracias a Dios, yo he tenido el respaldo de todos ustedes en oración, primeramente. Dos buenas abogadas que me han defendido, han dejado todo por defender a mi hijo y a mí. Así que gracias, Nicole, Denis, y a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, familia, a mi esposo, a mis hijos, a Mateo, a Marco, que igual ellos han pasado por mucho en toda esta prueba. Todos como familia estamos siendo probados, a mi madre, a mis hermanos, a todos. A mi cuñado igual, a Raúl, que también él pagó un abogado, a todos los que presionaron y lo hicieron posible. Qué ley, compulamien. Escuchábamos entonces las palabras de la mamá de Byron. Claramente está muy emocionada, está viviendo un momento súper importante de dolor. Y por supuesto vemos pues, que no es algo que le ocurre solamente a Byron, sino que a muchas personas en la cárcel de Llancahue en Valdivia. Los niveles de cáncer en la cárcel de Valdivia son altísimos. Entonces las cosas no se dan porque sí. Sabemos también que no es porque haya llegado un nuevo presidente que nos va a salvar y que nos va a entregar nuevas soluciones o propuestas. Porque esto es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo atrás. La sociedad carcelaria no nace de la nada. Tiene que ver con todo un control social, con una represión hacia los más pobres. Y bueno, desearle a Byron que se encuentre mejor. Como decía Gloria, claro, puede estar privado de libertad. Ahora no con el indulto, pero sí se luchó por su dignidad al poder morir. Entonces, bueno, ahora los queremos dejar con un tema musical que refleja bastante lo que se vive en las cárceles, alejado ya de todos estos buenos sentimientos que podemos intentar entregarle a las personas que se encuentran privadas de libertad. Tenemos que caer también en cuenta de la realidad, de cómo ellos viven. La cárcel es como una burbuja, no nos dejan mirarla, entonces se habla poco de la cárcel. Y por lo mismo se sabe poco. Escuchemos este tema entonces, al Kutungue, con Pulamia. ¡Suscríbete al canal! contigo 4-7. Tantos meses te paqueaste mi hermano en cana. Hoy es tu libertad y te recibimos en pana. Tantos años te paqueaste mi hermanito en cana. Hoy es tu libertad y te recibimos en pana. Hoy de festín llegaron mis compañeros. Se reunió a la familia perro entero. Voy a buscarlo, quiero llegar primero. Dale un abrazo que sepa que lo quiero. Se abrió el postón, salió corriendo. Ahora soy su madre y ahora me están riendo. Vos si soy vivo, te viniste con pijama. Toda la guafilla la teca cercana. Iluminar el cielo con los artificiales. La voy a poner a los guardias municipales. Que nadie le quite la alegría a mi compadre. Que está en la calle y no hay nadie que lo pare. Se escuchó con agua caliente, no la tía. Quemó la ropa en una esquina de la vía. Dame las cartas que somos le mandaba. Esa que con nostalgia en la calle recortaban. Mi hermanito mucho nos contaba. Tu supaqueo y lo que nos extrañaba. La amistad y los giles que tuvo taco. Los refractarios que era con los pacos. Pero ahora se soltaron, hermanito mío. Vamos a renovar la voz y somos bandidos. Vete por luchar y darle el corte vivo. Que todos lo sepan que no te hay rendido. Tantos meses te paqueaste mi hermano en cana. Hoy es tu libertad y te recibimos en pana. Tantos años te paqueaste mi hermanito en cana. Hoy es tu libertad y te recibimos en pana. Muy feliz, no puedo expresar tanta emoción, tanto sentimiento. La verdad es que estaba muy angustiado, como me dieron la libertad de ayer. Fueron horas malísimas, todo el mundo me daba consejos, me apoyaba. Afortunadamente todo el mundo me quería, bueno, la gran mayoría. Y nada, muy contento y siempre me voy a acordar de los presos. La verdad es que no toda la gente que está ahí es mala. Sobre todo mi amigo, y dejé muchos amigos, y la verdad es que sus casos les extienden mucho. La justicia actúa con demasiada lentitud y la premura. Para arrestarte es fácil, pero para sacarte es malísimo. Lo único que pido, libertad para todos los presos de la revuelta, los presos políticos mapuchos, de larga condena, y libertad para Ramiro. ¿Ya? Libertad para mis amigos que quedan adentro, al Matías Berrocal, a Banzai, al Tablón, Francisco Hernández, al Cristian Cayupán, al flaco de Puente, y a tantos más que se me olvidan, loco. Así que a la Antifa. Entonces yo quiero que la gente se movilice. La gente, la verdad es que se necesita paño, y el tema del abandono, la sensación de abandono es fuerte. Nada para, la lucha no ha parado y las cosas no han cambiado. No han cambiado. Y no va a cambiar hasta que la gente haga algo. Ya recuerden que la Revolución Francesa fue la toma de una cárcel. ¿Ya? La toma de la Bastilla. Eso. Vale, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Escuchábamos el audio de Nicolás Piña Palomera, un preso político de la revuelta. Nicolás tiene 34 años, tiene dos hijos, es conocido como el ingeniero Piña, ya que es ingeniero en prevención de riesgos, y podemos contarles que él, en el momento de que fue arrestado, estaba manifestándose junto a su madre y fue culpado de lanzar una bomba Molotov, y en su caso los testigos son los carabineros. Entonces las pruebas que lo tenían recluido ya más de un año de privación de libertad, por supuesto no le entregan el derecho a un juicio justo. La mayoría de los presos políticos de la revuelta están con testimonios de carabineros en su contra. Entonces es innegable de que existen presos políticos en Chile. Y por supuesto también existen presos políticos en Gualmapu. Importantes también las palabras que nos entregaba Nicolás al salir de la cárcel de Santiago 1. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la Revolución Francesa terminó o tiene como ícono también la toma de la cárcel. La cárcel y sus muros que mantienen alejado a nuestros familiares, a nuestros amigos, a muchas personas que tuvieron que salir de la pobreza. No podemos hacer la vista gorda. Empezamos el programa hablando de la desigualdad en la educación. Cómo los niños de acá de la costa, al estar aislados, están incluso arriesgando su vida en furgones que no van a ir con ni siquiera un asistente. En caminos que están en pésimas condiciones. Tampoco podemos hacer la vista gorda a la cantidad de pasta base que ha sido ingresada a todas las poblaciones. Aquí en la costa se ha notado el cambio también de cómo ha ido llegando la droga. Entonces no podemos pedir que no exista descontento, sobre todo en los jóvenes. Entonces, bueno, un saludo muy grande, mucho nehuén a Nicolás Piña Palomera y a toda su familia. Este caso también llamó bastante la atención, ya que el Ministerio Público pidió 20 millones de pesos para que él pudiera salir con cambio de medida cautelar a arresto domiciliario, y además solicitó en prenda la casa de la familia de Nicolás Piña Palomera. Entonces ya es demasiado el abuso, demasiado evidente como la cárcel también es una pieza clave de este sistema que nos mantiene así, oprimidos, viviendo mal, que tiene que ver también con la destrucción de todos nuestros espacios naturales. Y también, por supuesto, es evidente el negocio carcelario. Continuamos entonces en Radio La Quemahuida, en el 107.3 FM. Y por supuesto, retransmitido por la red de medios del Gualmapu y la Patagonia. Chile se condena políticamente a tres comuneros mapuches que son inocentes. Luis Tracal Quidel y José Tracal Coche son condenados en un juicio ante el relato de José Peralino, quien declaró haber sido torturado para que se validara su testimonio. Quien acusó a la policía de investigaciones de haberlo torturado. Y además, extrañamente, se trata de un juicio en donde anteriores jueces habían absuelto de las acusaciones a estos comuneros mapuches, y sin embargo esto, un posterior juicio, los condena. El vicio en su contra y en contra de todos los otros hermanos mapuches ha estado lleno de vicios e irregularidades por todos conocidas. Son públicamente conocidas aquellas irregularidades. Mentira que me obligaron a decir y a firmar en su policía. Creemos, señoría, que aquí hay una investigación profundamente legal donde se ha utilizado una persona que pudimos ver todos los que estuvimos aquí presentes, que supuestamente declara en 2013, declara en 2015 y luego declara en 2016 con un lenguaje, con una forma de hablar que no corresponde con lo que las declaraciones anteriores y con un contenido que no. Bueno, estábamos escuchando entonces un audio que se produjo el 5 de mayo del año 2018. Vamos a contextualizarlo un poquitito. El 5 de mayo del año 2018 fueron declarados culpables del caso Luxinger Mackay. En este caso se aplicó la ley antiterrorista y existió como prueba inculpatoria, podríamos decir, una declaración firmada bajo tortura y amenaza. Estamos hablando del caso de los hermanos Tralcal. Podemos contarles que en el audio que les vamos a mostrar ahora participan distintas personas, desde actores, profesores, periodistas, y dentro de las personas que están también aquí mostrando sus voces y su descontento por este caso que fue sacado también a la luz, aparece la figura de Gabriel Boric, en un momento en que era diputado, y de Giorgio Jackson, donde también era diputado. Ellos en esos años planteaban también que era un juicio viciado. Y ahora, ya en el año 2022, estamos viendo que la postura en la cual se encuentran está haciendo vista gorda de lo que mencionaban años atrás, pues ellos mismos se desdicen. Entonces los invitamos a escuchar nuevamente este audio de que hace vista al caso Luxinger Mackay. Luis Tracal Quidel y José Tracal Coche son condenados en un juicio ante el relato de José Peralino, quien declaró haber sido torturado para que se validara su testimonio. Quien acusó a la policía de investigaciones de haberlo torturado. Y además, extrañamente, se trata de un juicio en donde anteriores jueces habían absuelto de las acusaciones a estos comuneros mapuches, y sin embargo esto, un posterior juicio, los condena. El vicio en su contra y en contra de todos los otros hermanos mapuches ha estado lleno de vicios e irregularidades por todos conocidas. Son públicamente conocidas aquellas irregularidades. Una gran mentira que me obligaron a decir y a firmar nuestro policía. Creemos, señoría, que aquí hay una investigación profundamente legal donde se ha utilizado una persona que pudimos ver todos los que estuvimos aquí presentes, que supuestamente declara en 2013, declara en 2015 y luego declara en 2016 con un lenguaje, con una forma de hablar que no corresponde con las declaraciones anteriores y con un contenido que no corresponde. Es por eso que solicitamos que este caso se revise con la máxima rigurosidad, para que no tengamos que no solamente sufrir la injusticia social de que personas cuyas pruebas no han sido determinantes, que tengan que pasar la vida entera privadas de su libertad. Hablamos de la ley antiterrorista que me puede condenar a mí, a ti. Solo por pensar diferente, solo por buscar la vida digna para nuestras familias. Nuestro llamado es a que ese juicio, con un fallo insostenible, sea anulado y se realice un nuevo juicio justo. Exigimos la nulidad en la Corte Suprema por el derecho a un juicio justo y hacemos el llamado a informarse y a participar por una causa justa. Exigimos libertad para Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino. Para los Peñis, libertad. ¡Malichuelo! ¡Malichuelo! ¡Malichuelo! Fele y Compulamien. Claramente este audio mostraba el petitorio de nulidad en la Corte Suprema frente a este juicio que mantiene hoy en día, en el 2022 ya, a los Lamián cumpliendo una condena injusta, una condena en base a declaraciones tomadas por carabineros, declaraciones tomadas bajo tortura y amenazas a José Peralino. Se mencionaba en el audio también que José Peralino dio su testimonio en el año 2013, 2015 y 2016. Y era vergonzoso también escuchar en sala cómo las declaraciones iban cambiando, pero de manera abismal. Pues se notaba que era todo mentira. Y bueno, vamos a proceder a leer el comunicado público de la situación de los presos políticos mapuche José y Luis Tralcal. Este comunicado salió ayer miércoles 23 de marzo del año 2022 y dice: hemos realizado un tragún en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, José Tralcal y Luis Tralcal, condenados injustamente a 18 años en el caso Luxinger Mackay, por un relato obtenido bajo tortura. Agradecemos el respaldo entregado el día de hoy y durante todo este proceso de movilización social y acciones de sabotaje desarrolladas por las diferentes expresiones de lucha de nuestro pueblo en distintos territorios. Hoy, 23 de marzo, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel han decidido, previa conversación con las autoridades tradicionales de varios lof de nuestro pueblo, Pu, Lonco, Machi, Huerquén y familiares, deponer la huelga de hambre, ya que el día de ayer Gendarmería otorgó los beneficios de salida dominical a partir del 27 de marzo y salida trimestral a partir del 4 de abril. Consideramos necesario resguardar la salud física y espiritual de nuestro pupeñi y pulamián, ya que llevan más de 3 huelgas de hambre en sus cuerpos, por lo que es necesario seguir avanzando en las mejores condiciones y a la vez manifestamos que nos mantendremos atentos a la petición de libertad condicional, lo cual es responsabilidad de tribunales, ya que ambos presos políticos mapuche también cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio, y que si este no se diera prontamente, solo responde a las presiones políticas y económicas, por lo cual estamos dispuestos a volver a retomar las movilizaciones con el apoyo irrestricto de nuestra gente. Desde ya mantendremos nuestro respaldo a los presos políticos mapuche que se encuentran en diferentes cárceles, a los pupeñi y capulamián clandestinos y en rebeldía, a las familias de pupeñi y capulamián asesinados por este estado terrorista y a las comunidades que avanzan en este proceso de recuperación territorial, ya que como pueblo mapuche nos reprimen y encarcelan, pero como pueblo mapuche nos liberamos. Desde Hualmapu y en territorio recuperado exigimos libertad a los presos políticos mapuche, fuera las forestales, hidroeléctricas, mineras y latifundistas del territorio mapuche. Este es el comunicado entonces, el comunicado público de la situación de los presos políticos mapuche José y Luis Tralcal, quienes están cumpliendo actualmente condena, solamente recibieron un beneficio, ya que cumplen con las condiciones, podríamos decir, necesarias para poder acceder a ellos. Lo mismo que mencionaban acá, poder optar a la libertad condicional. Queremos recalcar entonces en este programa, en este primer programa del Afken Mapuñi Nutram, que los Lamien Tralcal están cumpliendo condena. No es un beneficio, no los está liberando el nuevo presidente Boric. Entonces todo nuestro nehuén, todo nuestro apoyo a las comunidades que fueron a apoyar. Aquí se muestra también la importancia de seguir apoyando las reivindicaciones, de seguir apoyando la manifestación social. Se hizo un gran rabún afuera de la cárcel también acompañando a los Lamien. Se mostró el descontento y eso es muy importante y se agradece. Entonces con esto damos término a este primer programa. Agradecemos a las personas que se quedaron escuchando. Tenemos el Afken en el horizonte, ya se ven las últimas luces del día y nos queremos despedir dándole un gran saludo, un gran abrazo, mucho nehuén a toda la gente que se está movilizando, a los que se levantan diariamente porque saben que también hay una lucha, hay algo que tenemos que seguir peleando ahí. Todo el nehuén entonces para la gente del Guadalafquén Mapu y para todo el Hualmapu, a la red de medios del Hualmapu y la Patagonia, y agradecer también especialmente al Negro que estuvo aquí apoyándome en los controles, al Romero y al Cristóbal, su viabre, aquí equipo de la radio comunitaria La Afken Mahuida. Peuca y Alcon Pulamien. Oh, a proteger tus empresas. La antipuerta acomodado y protegido por el Estado. Asesinas nuestra gente, prevalecen tus intereses. Mari Pumachi, Puloncó, Puerquien, Puguay Chafé, Capuau Café. Inche Fernanda Ñanco, Machi, territorio Lafkenche, Antipiren Mapu, Danilov, Narciso Ñanco, Piña Fui. Bueno, Pulamuen, debido al contexto del cual se encuentra nuestro Lamián Jorge, en su rol de sargento Cona, que cumple en trabajo espiritual y fundamental para nuestra nación mapuche, lafkenche, lo que hoy el Estado no lo deja ejercer libremente su feyentún tras la persecución política que hay en su contra, arriesgando 37 años de secuestro en manos del Estado, sin tener pruebas concretas. Aquí se ve claramente, Pulamuén, cómo opera el Estado racista y fascista inserto en las comunidades, el interés y el resguardo de los empresarios, sicariado, criminalizando a nuestros Pulamuén que están en pie de lucha para dilatar los procesos que hay y el resguardo de nuestra Itrofil Moñén. Lo que hoy nos convoca es el apoyo en todo aspecto de nuestro Lamián necesite, ya y a su familia también. Como Machi, reafirmo mi zungú a la defensa de nuestros Lamiánes perseguidos por el Estado, a la defensa del territorio y espacios ceremoniales, no permitiendo a la devastación, tanto de en manos de los Winca como de Yanacona, que hacen el trabajo al Estado. Hago un llamado, Pulamuén, a estar atento a la preparación de juicio de nuestro Lamián, a los Pulof en resistencia, a la gente consciente, Capu Buenuy, libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta secuestrada por el Estado, liberación total de Hualmapu y a la autodefensa, a Molepeta y Huayshan. Quiero mandarle un saludo a toda la comunidad. Buenas noches, que están sintonizando la radio. Felices de comenzar a tener. Hola a todas las personas de las que Maguila. Buena, buena, mi Peñi. Un saludo a la radio Las Que Maguila, de acá de la Rey del Mar. Que nos manden gentecitos. Compañeras, compañeros, amigos, amigas de Radio Las Que Maguila, les enviamos un afectuoso saludo desde Caleta Los Caminos. Fortaleciendo las voces del territorio, Radio Comunitaria Las Que Maguida, entre el monte y el mar. Yeah. de las palabras que gritaban y son pura queja. Mientras yo no retomaba la mirada, me preguntaba qué hacer aquí. Lo curioso que del barrio nos criamos, el mismo barro, la misma llega. Nos separan, competimos, nos odiamos, todos adueñan y no entendí. Resiste, aguanta por la libertad de nuestros hermanos presos que no dieron un paso atrás. Resiste, aguanta, no pares de luchar. Resiste, aguanta, la ayuda va a cobrar. Resiste, aguanta, no te pueden doblegar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Aguanta, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, aguanta. Resiste como Magno, la traición de los bolcheviques y aplica la acción directa donde se necesite. Resiste de pana para que se multiplique el ataque hacia el Estado y este claudique. Y no volvamos a caer en las patrañas de estos giles sedientos de poder. Y no podemos perder la empatía entre nosotros, la mano hay que extender. Resiste, tus ganas de falopa no andan duro como rogar pa' con lanzarle roca a la yuta. Y los que venden coca andan de la mano y cree que no se nota. Querimos que se vayan los milicos y que les den cuarentena a los huicos, hijos de papito. Querimos que se mueran los militares en Birmania, en Colombia y en todos los lugares. Resiste, esa huelga, compañero, tienen el mismo aguante, son feroces guerreros. Resiste, esa huelga, compañera, más temprano que tarde la calle le espera. Resiste, aguanta, no pares de luchar. Resiste, aguanta, la ayuda va a cobrar. Resiste, aguanta, no te pueden doblegar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Aguanta, aguanta, resiste, aguanta, resiste. Si no, pa' que viniste. Resiste, aguanta, la ayuda, bandido, guayo, se va a cobrar. Resiste, resiste, aguanta, no pares de luchar. Pelea siempre firme, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Resiste, aguanta, no pares de luchar.